Hola, buenas noches. Vengo a preguntarle quién eres. ¿Un delator? ¿Un espía? ¿El ojo del gran hermano, quizás? La verdad es que te necesité cuando me acercaste la voz de mi amada o la risa de mi amigo. Pero una vez más, te crearon para comunicarnos, pero una vez más, el hombre, los humanos, le hemos dado la vuelta al invento y hemos convertido en un mutante electrónico y salvaje a este bicho. Me das miedo. Eres capaz de escribirme los mensajes más absurdos del mundo y además pedirme que lo pase. Interrumpes con modales, horteras, las horas más íntimas. Ahora van y encima te ponen un ojo. Un solo ojo, como un pirata electrónico. Un ojo que roba imágenes, que secuestra tu privacidad. Vas por la calle y un tipo saca el mutante y te hace una fotografía. O graban imágenes de mendigos y desheredados a los que golpean por aburrimiento. Y además lo cuelgan en internet. ¿Qué eres? ¿Un amigo, un delator, un espía o el ojo del gran hermano? ¿O eres una máquina perfecta, casi perfecta, en manos de una tribu por romanizar? En manos de las tribus salvajes. Echo de menos el silbido para avisarte. La voz debajo del balcón para convocarte. Los pregones de los pescaeros. Los gritos de los cabreros. Estoy del móvil hasta el mismísimo buzón de voz. Año 2024. Chou Ning, desde el asiento trasero del taxi, se agarra al reposacabezas del copiloto. La ventana muestra innumerables coches en procesión, que apenas avanzan en el atasco infinito que se repite en bucle en los anillos centrales de Beijing. Llega tarde a la cita con Yu Rou. Sube 2 puntos la barrita de ansiedad. Abre la aplicación de WeChat para avisarla. Antes de llegar a la conversación, sus dedos, automáticos, le deslizan hasta los reels. Un tipo bien peinado, dinámico, guapo, le da consejos para mantenerse actualizado con los últimos prompts para ChatGPT-4. Antes de que pase un minuto, sus dedos le deslizan hasta el siguiente. Un tipo con gorra haciendo ejercicio en casa. Sube 3 puntos la barrita de ansiedad. Sigue atrapado en el taxi, en el atasco del anillo. Entonces se acuerda. Escribir a Yu Rou. Lo siento, bebé. Estoy en un atasco y llego un poco tarde. Emoji. Emoji. Baja 1 punto la barrita de ansiedad. Mira el chat de su grupo del trabajo. Uno de los compañeros ha compartido el mismo reel que acaba de ver. Sube 1 punto la barrita de ansiedad. Abre la aplicación de taxis y le quedan 15 minutos para llegar. Tiene tiempo para estudiar. Saca de la mochila el libro que ha descargado e imprimido con las últimas actualizaciones de ChatGPT-4. Si lo lee y lo resume a tiempo, podrá sorprender al jefe. Baja 2 puntos la barrita de ansiedad. Cuando empieza a leer y subrayar, vuelven a aparecer los 2 puntos. No termina de entender muy bien qué está leyendo, pero persiste. Esto sí sabe hacerlo perfectamente. Seguir a pesar de todo lo demás. Chou Ning trabaja en ByteDance, la empresa detrás del algoritmo de Douyin, TikTok. Él es una de las miles personas que, desde su ordenador, entrenan y perfilan los algoritmos que dirigen el resto de vidas. El organigrama es un laberinto de jerarquías. Hay muchísimos tipos de trabajos muy similares, pero un poco distintos, escalados, como si fuesen niveles de un videojuego. Cuando subes de nivel, sube un poquito tu salario y otro poquito tu ansiedad. El diseño es letal y eficiente. Su trabajo es repetitivo, como una cadena de montaje industrial en la que la grasa de la máquina es sustituida por los destellos de la pantalla. Etiqueta imágenes, escribe tags. Chou-Ning ha escuchado historias. Sabe que si es capaz de sorprender a su jefe, puede saltar varios niveles. Ninguno de esos trabajos es cualificado. Cualquiera puede hacerlo. Él nunca estudió una ingeniería en la universidad. Su nota en el Gaokao no fue suficiente. Millones de compatriotas pasaron por encima de él. Pero este es su atajo en la carrera de ratas. Chou-Ning quiere el dinero para dar una entrada para una vivienda y casarse con Yu-Rou, formar una familia. Es perfecta, es inteligente, es guapa, tiene 30 años, el tiempo se le acaba, como a él. Se conocieron apenas hace un mes en una aplicación de citas. Chou-Ning la invitó a pasar un fin de semana en Mongolia Interior, todo pagado. Un amigo suyo, el gestor del hotel, le debía un favor. Él le prestó los 10.000 yuanes que le faltaban. Evoca recuerdos del viaje. La barrita de ansiedad baja 2 puntos. Chou-Ning no sabe que va a estar cerca de su última cita con Yu-Rou. Ella le va a dejar. No le importa que no tenga dinero porque trabaja mucho. No le importa que no tenga tiempo porque trabaja mucho. No le molesta que llegue tarde a las citas. Le parece un tipo inteligente y guapo. Pero aquel viaje a Mongolia Interior fue un infierno. Ella se puso enferma, pero él, presa de esa ansiedad que le acompañaba a todos lados, no fue capaz de ceder ni un minuto en ese plan milimétrico de actividades que había diseñado para conquistarla. El peor viaje en globo de su vida. Yu-Rou le va a decir a Chou-Ning que ese es el motivo, pero él no la va a escuchar. Va a pensar que ella huele su fracaso. Va a hablarle de sus avances con la IA, de cómo va a cambiar todo, de cómo el mundo está tomando una nueva forma gracias a esa maravilla de la tecnología. Que él va a formar parte de esa revolución. Yu-Rou se va a marchar del restaurante y pagará la última cuenta conjunta. Después de unos días, le bloqueará en WeChat debido a su insistencia. La barrita de ansiedad subirá a varios puntos. Chou-Ning tendrá que volver a descargar la aplicación de citas que eliminó en su teléfono después del viaje a Mongolia Interior y volver a empezar. Chapoteando en el lodo del fracaso, se acordará de su abuelo, el loco, el que vive solo, abandonado en una casa de menos de 20 metros cuadrados, sin baño, en un jutón de la capital, el que complementa su paga recogiendo cartones y plásticos por la noche montado en su bicicleta. No quiere ser él, pero su imagen se le aparece como un fantasma pegajoso. Su abuelo fue uno de esos millones de trabajadores de fábricas que en los años 90, durante la etapa de reforma y apertura, cerca de la jubilación, recibieron un cheque por antigüedad laboral y una frase: adaptaos, ahora lo que toca es abrir negocios. La barrita de ansiedad subirá hasta las nubes. O sea, lanzo la sintonía, presento el programa y ya es como un loop infinito de Fish and Chips. Sí, suena como licencia para matar, ¿no? Como... Sí. No tenemos invitado esperando, la única entrevista se va a pegar luego. Sí, sí, tal cual. Pues eso va a ser. Posapocalipsis. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. Juansis Pilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Post Apocalipsis Now. Hoy es 19 de octubre, son las 12 del mediodía aproximadamente en la hora peninsular, las 6 de la tarde en China y estamos emitiendo en riguroso diferido para Radio Vallecas y también podéis escuchar nuestros podcasts en El Salto Diario, en la página de Pantube y en la plataforma de Podcast con K. También mandamos saludos a las radios que nos retransmiten y remiten a lo largo de todo el mundo. Agora Sol Radio, Radio Almaina de Granada, Radio Polis en Sevilla y Radio Crash en Sison. Y ya sin más dilación, voy a dar paso a las compañeras que hoy vienen a hacer este pan integral, esta versión ligera de pan, que por mucho que intentemos al final siempre se nos llega a las 2 horas. Y nos acompaña de nuevo, después de más de un año sin escucharnos en los micros, Javi. Muy buenas, Javi Samo. Muy buenas, ¿cómo estáis? También vuelve con nosotros después de mucho tiempo sin escucharnos, Ana Valdivia. Muy buenas, Ana, que además seguro que tiene un montón de cosas que contarnos porque viene ahora de México, de hacer cosas interesantes. Que no sé si se puede contar, pero como no estamos en directo ahora, si no luego lo cortamos. Sí, sí, sí se puede contar y bueno, muchas ganas de volver a Pues Now. Y igual, se me ha puesto como los pelitos de punta cuando he escuchado la música del inicio. Y a quien ya habíais escuchado en el primer pan, que bueno, hay que decir que nos está pasando la realidad un poco por encima, porque estamos grabando el segundo Post Now y el primero todavía no ha salido y no lo ha escuchado nadie. Estamos como una especie de bucle extraño. En parte porque... Eso es lo de menos. Sí, en realidad lo que importa... Tengo una historia de una radio comunitaria de aquí que estuvo 2 meses sin grabar y sin emitir y no se dio cuenta nadie, tío. Estaban ellos hablando solos allí. Estaban hablando, pero la antena se había roto. La web donde se mandaba el streaming se grababa, se había caído. Y entonces realmente fuera de esa habitación nadie oyó nunca lo que estuvo pasando en esos programas, tío. Entonces bueno, podemos ser esos también. Maravilla. Y bueno, que no había acabado de presentar a Alien, que Alien ya nos acompañó a Aurora y a mí en esta vuelta del pan integral, que creo que ya quedaba así bautizado esto, ¿no, Alien? Hola, muy buenas. Sí, decidimos que era el mejor nombre para esto, pero también porque la idea era que pensamos que iba a durar menos de 2 horas. Ya. Pero bueno, ya se queda como integral de 2 horas. Claro, es como el pan Bimbo integral, pero el tamaño maxi familiar, ¿sabes? Que una sí, cosa sí. No quita a la otra, lo cortés no quita a la valiente. Pues queríamos aligerar, pero es que claro, es que se nos acumulan las noticias, los fish and chips y las cosas de colaborar. Yo simplemente iba a decir que, bueno, o sea, desde que empezamos el programa hay problemas de privacidad de derechos digitales en general en los usuarios, es lo que en general hablaba yo en su momento, pero en lugar de ir decreciendo, eso ha ido aumentando en el tiempo. Y entonces, ahora mismo, por ejemplo, se suma al hecho de que muchas aplicaciones también están teniendo problemas con las nuevas generaciones. Y entonces ahí ha salido un artículo hace relativamente poco hablando de que bueno, que hay un montón de gente que se ha puesto a denunciar a TikTok porque, bueno, algo que ya hemos hablado en algún momento en el programa, pero ahora como que la gente lo habla, cientos de personas han denunciado a TikTok porque dicen que está diseñado para hacer a los chavales adictos. Sí, bueno, esto veníamos, quiero decir, esto se venía comentando ya casi desde los inicios de PAN, ¿no? Cuando hace seis años, ¿no? Me acuerdo que Aurora, la primera vez que vino a hablar, si no recuerdo mal, era de patrones oscuros, ¿no? En las aplicaciones. O sea, que digamos que ahora lo que se está haciendo igual que está habiendo más información o se está descubriendo, ¿no? Algo que ya venía pasando desde hace un montón de años. ¿O crees que es que se está, digamos, se está afilando esta parte de los patrones oscuros? Claro, o sea, mi punto es, empezamos a hablar de esto hace años, como bien dices. Lleva pasando esa cantidad de años y más, y el punto es que las acciones se están tomando ahora, que está bien, por un lado, acciones legales que se estén tomando ahora, pero claro, ya hay mucho daño hecho y generaciones enteras afectadas, porque pensad, en el transcurso de 6 años, Si para nosotros ya es bastante, imagina para la chavalada, ¿no? Que igual ha crecido siendo influenciadas por esa tecnología. Total, yo pienso en mi tramo vital de los 14 a los 20 años, ¿no? Que serían esos 6 años, por ejemplo, que no es lo mismo de los 25 a los 32, 30, 36, los que sean, que es tremendo, ¿no? Es como una etapa de expansión. Y a mí además, aparte de la parte esta manipulativa y adictiva, leí una vez en un libro que me gustó mucho que decía que la privacidad es eso que uno necesita para experimentar lo que quiere ser, ¿no? Y que entonces como que es esa parte que nadie puede ver y que tú te imaginas siendo un tipo de persona, ¿no? Que te imaginas en situaciones. Entonces claro, como que el hecho de retransmitir constantemente tu vida, ¿no? Y perder ese espacio de desarrollo seguro, que también es un temazo, ¿no? Porque, o sea, aparte de la parte adictiva. Pero claro, tiene que ver la adictiva porque al final tienes que estar todo el rato ahí, ¿no? Y sacando lo que estás haciendo todo el rato, ¿no? No puedes ni comprarte unos zapatos sin decirlo, ¿no? Y entonces, no sé. También me estaba acordando que Meta... Está guay escuchar programas antiguos, ¿no? Por ver cómo ha cambiado, como dice Álvaro. Dice, hace 6 años estaba hablando de Patrones Oscuros. Y también hace 3 o 4 de que Meta cambió de nombre porque tiene una demanda de casi todos los estados de Estados Unidos contra Facebook e Instagram, ¿no? Y entonces montaron el metaverso y todas estas cosas, ¿no? Mientras Pan ha estado a medias, ha dado tiempo a que surja y se hunda el metaverso. Hay veces que la tecnología va muy, muy rápido y se va adaptando para seguir influenciando negativamente, normalmente, desgraciadamente, ¿no? A la juventud y a la no tan juventud. Y la cosa es que muchas veces incluso la gente que se dedica a la tecnología y demás, se pierde el mundo en el que la chavalada está siendo influenciada. Porque, por ejemplo, yo a nivel de perspectiva profesional me dedico a ciberseguridad, ¿no? Y he tenido que estar estudiando cómo hay algunas plataformas de videojuegos, rollo Roblox y similar, que han sido también utilizadas para influenciar a gente que como mucho son adolescentes de eso, 14, 15 años, eso como mucho, normalmente más pequeñas, para que intenten sacar dinero para poder comprarse skins y cosas en el videojuego, y eso les ha llevado a meterse dentro del mundo del cibercrimen y han llegado a crear campañas importantes de cibercrimen solo para intentar sacar dinero, que eso les mete en un bucle de doxing, que para quien no lo sepa es como intentar buscar el máximo de información sobre la persona real basado en su información digital. Uh-huh. Y acaban haciendo doxing a chavalada de 13, 14 años, porque se meten en un mundo muy oscuro y al final es otra gente que a lo mejor tiene 15 o 16, que no estamos y no hablan con sus padres o sus familias porque claro, pues a lo mejor no tienen ese nivel de comunicación o les da miedo o lo que sea. O sea que es un mundo súper grande en que nos estamos perdiendo y es da un poquito de miedo. Y todo empieza pues enganchando a la chavalada a los mundos digitales sin una alternativa para asentarse en un sitio no tóxico. Además, creo que en el caso de TikTok concretamente es factible que desde la propia compañía se tomen como medidas más o menos rápidas o efectivas al respecto, porque por ejemplo Douyin en China, según estuve leyendo, pues a raíz de una conversación que inició Teclista en Mastodon, Douyin en China tiene algoritmos totalmente distintos y por lo visto como que promociona más cosas educativas hacia los jóvenes y intenta evitar ciertas, se banean ciertos vídeos que pueden incidir en conductas malas para la chavalada. O sea que funciona de otra manera totalmente distinta, vaya. El peso que tiene el algoritmo, ¿no? Supongo que en esto tanto Javi como Ana pueden hablar más, ¿no? Pero el peso que pueden tener ese tipo de decisiones. Bueno, hablábamos antes de también el tema de Archive, ¿no? Parece que No sé si sabe al final quién ha sido, si se sabe algo de quién ha hecho el ataque que ha habido a Archive, que es pues como una de las mayores bibliotecas de cultura libre en internet, si no la mayor, si no me equivoco, y lleva ya unas semanas caída, ¿no? Porque están, bueno, en mantenimiento y parece que reforzando la seguridad. No sé si habéis leído más. La gente se quejaba de que no había otras víctimas para atacar que no fuera, lo que sé, ¿no? Como que la web así más sin ánimo de lucro junto con Wikipedia, que hace una labor más fundamental, ¿no? Y más ahora mismo. Pues no sé, ¿qué interés hay en eso, no? El tema de Internet Archive, o sea, la atribución de quién ha sido un poco lioso, porque al principio el grupo Black Meta como que se atribuyó a sí mismo el crédito del ataque, diciendo que era por una movida de pro-Palestina, pero luego se ha hablado de que podía haber varios actores implicados y al final pues no se tiene súper claro el objetivo. Pese a que se atribuyeron a sí mismos, estas cosas pues, siempre, por mucho que te atribuyas, tampoco se sabe exactamente hasta que pasa un tiempo, ¿no? Entonces está un poco la cosa ahí. Claro. ¿Y qué has dicho? ¿Qué es el grupo Black Meta? Sí. Que no había oído hablar de... Que es un grupo conocido dentro de... Es que... A ver, el tema de los nombres de grupos de hacktivismo y cibercrimen en el mundillo es una locura, es casi un meme, porque hay muchísimos nombres y el mismo grupo tiene varios nombres y todos suenan muy edgys y de película. Como la música electrónica. Sí, sí, literal. Exacto. Entonces, bueno, pues es un nombre que se atribuyen a ellos mismos, pero vaya. Y aparte, dentro de esta atribución, o sea, no explican nada más allá de lo de Palestina, ¿no? O sea, quiero decir, no explican qué posible vinculación podría haber entre Archive y el Estado de Israel. Bueno, la verdad es que no lo he leído en profundidad. Este grupo es el mismo de otros ataques similares y demás, o sea, podría ser, pero supongo que a lo mejor va en la línea de pues que a lo mejor en Internet Archive había guardado páginas que tuvieran que ver con pro-Israel o con movidas de Israel y entonces pues el ataque estaba dirigido en esa línea, pero estoy hablando un poco por cosas que me suenan porque he leído un poco sobre la atribución y que es un ataque de denegación de servicio, pero poco más. Pues nada, vamos a poner un temita musical que de hecho... Tenemos visita de otro ex colaborador o antiguo colaborador que a ver si en algún momento vuelve a pasarse por los micrófonos, creador de secciones, el DJ Vacía Salas, que ha sacado un disquito que se llama Mediocres Meditaciones Modularizadas y que es un disco que lo ha hecho una máquina por él, porque es así de vago, él no, estas canciones no las ha hecho él. No, ha estado durante, pues creo que ha sido casi un año construyendo un módulo con un montón de cacharritos y cables que yo no entiendo. Y pues a partir de eso, este módulo pues ha sacado un disco que sacó el 23 de septiembre de este 2024 y está en Bandcamp. Bueno, si además queréis colaborar, todo el dinero que genere el disco será donado íntegramente a la UNRWA, a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Así que nada, vamos con el tema Chugluj. Seguimos en Post Apocalipsis Now, después de este temita del DJ Bastia Salas, que nos acompaña en los corazones también, aunque no esté ahora mismo en voz. Javi decía que echaba de menos con sus... A ver qué nos trae ahora el Bastia Salas cuando estaba en el estudio, ¿no? Cuando estábamos en el estudio. Sí, además que el otro día oí el Post Now 7, que justo era el de Patrones Oscuros, y el Bastia Salas se trajo a alguien que, no sé, traía como un instrumento de estos medievales convertido en electrónico. Ah, sí, Adrein, sí. Me acuerdo que trajo también eso, un sintetizador también modular así, pero como con mezclando con instrumentos y tradicionales y tal. Ese día fue una locura en el estudio. Por unir un poco con el tema de Palestina, que venía dando pie a la canción, también recordar un poco todos los, no sé si esto ha parado ya, todos los unfollows automatizados a la cuenta de Palestina Hoy, que esto está siendo día a día. O sea, la cuenta llega a 18.000 seguidores y de repente pum, baja a 0, a 2.000, y esto pasa día tras día tras día. Entonces, bueno, si tenéis Twitter, si seguís en esta red social, pues echar un cable moviendo la cuenta todo lo posible para intentar trabajar en contra de esto. La verdad que lo de Twitter es que no tiene ya... O sea, yo me meto de vez en cuando y ahora, y por si no fuera poco con Elon Musk y todas las nazadas, y encima tienes ahí a todos los de Sumar poniendo fotos en la mani de vivienda, tío. O sea, es que... O sea, molaría... Quiero decir, podría ser que se quedase Twitter para Elon Musk y Sumar y ya. Y que nos movemos de ahí y ya está. Y con algunos recomendando Blue Sky. Como, claro, ¿sabes? Sí. Lo de Palestina Hoy, que tú le das como a seguir, sigues la cuenta, te sales, vuelves a entrar y ya estás un follow. O sea, uh-huh. Sí. Pero ¿y por qué eso? O sea, ¿es por la propia configuración de Twitter o es...? No le pasa esa cuenta. Yo he visto en Masto.es que está también moviendo mucho lo de diversificar a las personas que moderan. Entonces estaba ahí como... haciendo llamadas para que la gente se incorpore y tal. Y bueno, además poniéndola en mayúsculas para eso. Y la verdad que hay mucha gente que tiene la cuenta, lo que pasa es que la tiene inactiva, ¿no? Y entonces en Twitter se queja de Twitter y dice, vámonos ya, ¿no? Pero la tiene ahí a lo mejor el último tweet desde hace un año. Yo creo que está como todo el mundo diciendo, bueno, yo tengo ahí mi plan B, pero mientras tanto aquí estoy, ¿no? Sí, a ver, y también hay un debate, ¿no?, de si abandonarla o no, porque aunque está perdiendo mucha influencia, todavía algo queda, ¿no?, de influencia mediática, o sea, de no dejarlo todo a la fachosfera. Y aunque vamos, es que al final cada día la teoría del internet muerto ahí se hace carne en Twitter, o sea, es que yo creo que cada día hay más bots que otra cosa. Sí, vamos, hay bastante debate con eso. Pero yo lo que veo es que para cuentas pequeñas, nosotros, por ejemplo, en la paradoja de Jevons, todo el tráfico ahora nos ha venido por Mastodon o el boletín del Salto. Cuando antes en Twitter, ¿sabes?, cualquier publicación nuestra enseguida llegaba a cientos de retweets y tal. Es que como no pagues o no seas ya una cuenta con muchos seguidores, ahora mismo es que es como hablar en el vacío, ¿no? Uno pone ahí, bueno... Entonces, realmente, no sé, ahí hay como un espejismo también. Además, ahora hay que pagar para poder bloquear de forma efectiva a la gente. O sea, no sé si os habéis enterado de que cuando tú bloqueas a alguien, ahora esta persona puede ver tus tweets, pero no interactuar contigo, ¿no? Que esto para temas de acosos y agresiones, pues claro, la víctima esto la deja en un lugar vulnerable. Entonces... lo único que no pueden interactuar, o sea, no pueden darte al like ni contestarte ni tal, pero pueden ver todo lo que tú dices. Y si tú quieres que el bloqueo sea efectivo totalmente como lo era antiguamente, pues tienes que pagar el ticket azul, el tick. Yo de todas formas, aparte del debate y la información, hay una parte mía que digo, bueno, cada vez que me sale un anuncio le llegará algún centimillo al idiota este, ¿no? Entonces por eso intento entrar menos. O sea, como que aparte de otros motivos que estábamos hablando, ¿no? Es que yo, cuanto antes se hunda, es porque además si se hunde, él se hunde en más empresas, ¿no? Como que Twitter lo tiene pagado con acciones de otras empresas suyas, pues no sé, ¿no? Me parecería una preciosa reacción en cadena. Pues hablando de Tut, yo hace unas 2 o 3 semanas justo, pues vi un Tut de Ana que me llamó mucho la atención. Me encontré con un Tut tuyo. No, que hablabas algo así como de que cuanto más ibas investigando y profundizando en la investigación sobre la inteligencia artificial, sobre todo sobre su parte más material y extractivista de recursos, más te estabas radicalizando contra la inteligencia artificial. O sea, que entraste con un enfoque mucho más menos radical y que poco a poco, dentro de poco, te vamos a ver capitaneando un equipo ludita día. No, y me gusta, o sea, como que creo que es un, dentro de ese Tut como que hay varios temas que creo que son interesantes para hablar con vosotras, pero no sé si quieres empezar explicando un poco cómo ha sido ese proceso para ti, Ana. O sea, es interesante porque, o sea, de hecho estoy escribiendo un libro sobre eso, porque yo empecé en el tema de la inteligencia artificial pensando que era una herramienta útil para un bien social, ¿no? De hecho, como estuve en un programa en Estados Unidos que trabajabas con gobiernos de diferentes países, ayudándoles como a construir modelos de machine learning para mejorar políticas sociales en sus países, que de ahora cuando lo veo digo... ¿Cómo me registré en ese tipo de programa, ¿no? O sea, todo como muy mal, ¿no? Pero bueno, gracias a ese tipo de programas te das cuenta de que realmente esas herramientas no están solucionando problemas que son estructurales, porque un algoritmo no puede mejorar el sistema de educación en El Salvador, ¿no? Por así decirlo. Entonces, luego viene todo el tema del FEMES, que es el campo este de la inteligencia artificial, que trata de mitigar los sesgos que tienen los algoritmos. Y te das cuenta que otra vez es lo mismo, ¿no? Que un algoritmo no sesgado tampoco puede mejorar problemas o solucionar problemas que son estructurales, ¿no? Y ahí, como lo vi muy claro cuando empiezas a analizar el tema de la migración, los sistemas biométricos, ¿no? Por mucho que tú pongas un sistema de reconocimiento facial que no discrimina en función de tu color de piel, si tú vas a utilizar ese algoritmo para expulsar a migrantes, ¿no? Como estamos viendo que ya lo está haciendo la Unión Europea y todas sus políticas racistas, pues eso no va a mejorar, ¿no? Este tipo de políticas. Y ya el último paso ha sido analizar, pues como tú dices, Álvaro, el tema de la materialidad y el tema de la infraestructura, ¿no? Porque pues estaba un poco aburrida de analizar el tema de las discriminaciones del software, y ahora estoy analizando un poco más las discriminaciones del hardware, ¿no? Y ahí en México, que hemos estado haciendo como más trabajo de campo, es donde ves el capitalismo y el neoliberalismo en carne cruda, por así decirlo. Uh-huh. ¿Qué has estado haciendo en México, si se puede saber, si no es top secret? No, o sea, en México lo que he estado haciendo es un trabajo de campo analizando una zona que es el estado de Querétaro, que se está convirtiendo en un hub para centros de datos. O sea, el año pasado ya había 10, y ya van a haber como 28 centros de datos en una zona, en un estado en el que está sufriendo pues mucha desertificación, falta de agua, no está lloviendo. Y el tema es que hay agua, pero el agua la están acaparando para la industria, ¿no? Entonces, es súper interesante porque Querétaro tiene un legado industrial que data desde el 1990, cuando entró el neoliberalismo en México, y entraron pues todas las industrias de los coches, ¿no? Desde Estados Unidos. Luego se cambió a la aeronáutica y ahora están siendo los centros de datos. Entonces, ¿qué están haciendo los centros de datos? Comprando tierras que son comunales, son tierras que se ganaron durante la Revolución Mexicana, que las tienen como ejidos. Los ejidos son comunidades locales en México. Las están comprando muy baratas. El problema es que no les están diciendo qué tipo de industria está llegando, ¿no? O sea, no les están diciendo, vale, tú me vendes esta tierra, yo te doy este dinero, a lo mejor te pongo alguna escuela, porque eso es lo que van diciendo, pero luego pues no están cumpliendo nada, y no solo eso, sino que están pues acaparando toda la electricidad, acaparando toda el agua. Entonces, pues, por ejemplo, he ido a visitar una comunidad, que es la comunidad de Maconí, que no tiene agua, o sea, tiene una hora de agua a la semana. Entonces yo le preguntaba a uno de los hombres que entrevisté, ¿no? ¿Y qué hace cuando usted no está en esa hora exacta, ese día? Y dice, pues tienes que preguntar pues, a otra gente que te comparta el agua o no tienes agua. O sea, ¿y esto no ocurría antes de que empiecen a desembarcar todos estos centros de datos? No, o sea, cuando yo hemos estado preguntando a diferente gente de la comunidad, y le empiezas a preguntar cuándo has tenido los problemas con el agua, cuándo has empezado a tener problemas con la electricidad, dicen, no, pues aquí como hace 2 años, que es justo cuando empezaron a venir los centros de datos a esa zona, ¿no? Y bueno, luego también encontramos cosas turbias con el tema del el gobierno del estado de Querétaro, que parece que está participando en la industria porque, por ejemplo, ha regalado una tierra a un centro de datos, o sea, directamente la ha regalado, o sea, era una tierra comunal, municipal, y la ha regalado al centro de datos, a la industria. Y entiendo que estas empresas son extranjeras todas, ¿no? Hay mexicanas también. Hay mexicanas. No sé si alguno de los nombres te sonaba, ya los conocías, o son empresas que no son muy visibles o conocidas. Sí, hay las Big Tech, o sea, las 3 Big Tech que nos vienen a la cabeza sí, siempre. Están ahí, en todos los fregados. Y otra parte, que esto también pues quería abriros la... Bueno, si Alien y Javi, vosotras sentís que os vais radicalizando más un poco en este aspecto antitecnológico, ¿no? Siendo como somos aquí gente que nos interesa y que nos gustan los cacharritos y cacharrear, pero tal y como está viniendo. Y cómo lleváis esto en lo que es en vuestra vida académica, ¿no? Sobre todo ya en el aspecto de publicar papers y demás, porque... por lo menos en el periodismo muchas veces esto se ve penalizado directamente, ¿no? Si te radicalizas, haces mal periodismo. Haces un periodismo que le ponen el apellido de activista, que rebaja un poco la presunción de objetividad y verosimilitud que pueda tener lo que sea que tú escribas. No sé cómo lo vivís en la academia. Yo, pues, radicalizándome más. O sea, entonces, por un lado me pasa, o sea, es que es todo, ¿no? Porque es lo ambiental, es lo político, pero hay otra parte, por ejemplo, todavía había un tuit que decía, echo de menos leer noticias de tecnología y decir, ostras, qué guapo. Y ahora cuando leo una noticia de tecnología digo, oh no, por el amor de Dios, no, ¿no? Que es como... Y ya no solo por cosas distópicas o opresivas, sino también por estupideces, ¿no? O sea, no hay, o sea, ayer fui a ver la documentación de 2 o 3 cosas para una alumna que le dirijo el TFG y no, ya no podíamos entrar a los tutoriales porque lo primero era una pantalla diciendo, ojo que ya tenemos IA, ¿no? Da igual lo que estemos, ¿no? Entonces, como que, y tú dices, apartando ahí la IA para poder ver la documentación y los códigos de ejemplo. Entonces se me junta esto, pero en la parte esta, claro, es como, por ejemplo, en mi universidad ha tenido un rector muy activo del ejército, de hecho es embajador marca Ejército España o algo así, y entonces hemos llegado a tenerlo a los tanques en la universidad, una exposición de tanques, que tú llegabas a la uni y había 7 tanques allí en la entrada, que es como una rotonda gigante, ¿no? Como de 300 metros de larga, de diámetro, y entonces, claro... Luego tenemos pues la base logística del ejército, los grupos de investigación colaborando con ellos en varias cosas, ¿no? Y entonces, claro, digo, o sea, yo soy el activista porque he hecho un informe de represión en fronteras, ¿no? Y los que están promocionando el ejército el superintensivo de regadío del olivar, ¿no? Que está reventando todos los acuíferos y los suelos. Eso no son activistas de nada, ¿no? Claro, pues... activistas de los tanques, como mínimo, por lo menos claro, el señor ese, tío. Tío, que el otro puto día aterrizó el helicóptero de la Policía Nacional en el jardín de la uni, tío. O sea, hasta hace una semana. O sea, estoy así, digo, eso es un helicóptero, tío, y aparece un puto helicóptero y cuando aterriza suena el himno de España. pero, tío, ¿qué os pasa? ¿Qué pasa en la UCO, tío? Vais cuesta abajo y sin freno. Yo he visto golpes de estado con menos despliegue, tío, para tomar los campos. Activismo del capitalismo, ¿eh? Es que eso pasa mucho en la universidad, Álvaro, o sea, lo que tú comentabas del periodismo, cuando te etiquetan como activista, en la universidad pasa igual, o sea, a mí me ha pasado mucho con supervisores que he tenido que me han dicho, tú estás haciendo trabajo de investigación, no estás haciendo trabajo activista, ¿no? Y de hecho, ahora que estuve, cuando estuve en Bruselas presentando el informe este que comentaba Javi, tuvimos un evento con otras organizaciones de allí de Bruselas y hablábamos mucho sobre eso, ¿no? Cómo se está centrando mucho el tema de investigación activista, las universidades están baneando, o sea, no quieren que pongas nada sobre activismo en por ejemplo, si estás aplicando a becas o temas así, no quieren que tampoco colabores con organizaciones que a lo mejor tengan la palabra activista en la página web. Entonces, yo creo que el tema, y yo creo que conecto mucho con lo que está pasando en el genocidio en Gaza, o sea, desde que ha pasado esto, las universidades, al menos lo que yo veo en Reino Unido, se han puesto como muy de no, o sea, tú tienes que hacer investigación neutral, que sabemos que no existe, ¿no? Y luego hay pues compañeros trabajando, colaborando para las grandes empresas, y ellas no están haciendo activismo neoliberal o activismo capitalista. Y luego hay una parte que me pasa también, como que yo siempre he probado muchas cosas nuevas, ¿no? Y ahora es verdad que, por ejemplo, la IA, veo que no funciona, o sea, hay cosas que es que veo que no funciona. Yo creo que esa experiencia la tenemos todas y todos cuando le das una prueba al ChatGPT o lo que sea, ¿no? O al Copilot. Pero es que los alumnos también me lo dicen, ¿sabes? Quiero decir que los alumnos me dicen, no, es que lo he quitado porque al final las recomendaciones que me hacían, ¿no? Me estaban todo el rato estropeando el código, ¿no? Sí. Y luego sí pasa que tenemos ahí una batalla en que, pero claro, al final dice, bueno, si hacer un trabajo de la universidad es desmotivador, pues es normal que haya gente que recurra al plagio simulado, ¿no? Que es el ChatGPT y tal. Y entonces también hay una parte de esta oportunidad para decir, bueno, es que a lo mejor si no le parece interesante no lo hacen, ¿no? Porque ahora tiene una optativa y como a todos le parece interesante y la han cogido ellos y ellas, pues de momento todo, les veo que lo están haciendo, ¿sabes? Y lo intentan hacer todo desde cero y tal porque están súper motivados a hacer esto. Entonces, es verdad que yo creo que la IA también pone, o sea, está muy bien para sacar nuestras vergüenzas. Para sacar nuestros, o sea, ¿no? Como para evidenciar cosas que están a veces ahí bajo la alfombra o ocultas. Y entonces nos evidencia nuestra política de fronteras, nos evidencia que tenemos un sistema educativo con muchos problemas que arreglar. Y entonces, pues claro, en el momento que aparecen estas cosas, pues ya es que hay cosas que ya no. Y se rasgan las costuras, ¿no? Se rasgan las costuras de que se piden más trabajo de los que puede procesar el profesor, ¿no? O de los que puede leer y dar alimentación a los estudiantes. Entonces, pues bueno, pues sí, a lo mejor, pues si no se los vas a devolver con una sugerencia o comentarios, pues no deberías haberlo mandado, ¿no? Yo recuerdo una conversación que tuve con un amigo de aquí, con Guillermo, que es editor, y tiene una librería y él conoce a muchos traductores de chino a castellano. Y uno de estos traductores, que es ya mayor, tiene 60 y pico años, le contó una vez, dice, bueno, yo, o sea, no sé en qué momento ha pasado esto, dice, pero cuando yo empecé a traducir, yo traducía uno o dos libros al año y con eso vivía. Dice, ahora tengo un montón de herramientas tecnológicas, pero para vivir necesito traducir 12 libros al año para sobrevivir, ¿no? Es un poco como en esta historia codifica un poco también esto, ¿no? De para qué queremos la IA. Y luego también como yo como espectador, no sé si os pasa, pero digamos que después del boom inicial, ahora ya estoy yendo solo a la IA de generativa de imágenes y de vídeos, ¿no? Que como que al principio como que todos flipábamos un poco, ¿no? Te puede gustar más o menos, pero bueno, era sorprendente. Pero ahora, tío, yo los medios de comunicación que utilizan imágenes generadas por IA me parecen super cutres, o sea, es como super rancio, porque hoy he visto uno de Gen Beta así, y es que he visto la foto y he dicho, tío, esto está hecho por IA, o sea, ya es como una marca, se nota cuando algo está hecho por IA, y es como cutre feo, ¿no? O sea, es como los bancos de imágenes estos que salen sonriendo, ¿no? Pone, sí, los de Shooter Story, sí, ¿no? Y sale un tipo negro, una rubia finlandesa y un, ¿no? Como la foto del workbook de inglés de cuando era un pequeño. Exactamente. Sí que verá que le da un toque ahí, además un poco de grimilla, ¿no? Porque tienen esta peliculilla de brillo que tienen también las imágenes de Telegram, ¿no? De, sí. Que dices tú, tío, es que no me mola la capita esta que... Hablando del tema de inteligencia artificial para temas de generación, especialmente de imágenes, pero en general de IA generativas, yo me he topado con muchos más problemas o gente más convencida de que la IA es la panacea dentro del mundo del arte que dentro del mundo de la informática. O sea, yo estudié informática, me dedico a informática, pero ahora estoy estudiando el grado en artes y estoy estudiando en una escuela de moda y diseño. Y en ambos entornos, el de diseño y el de artes académicas tal cual, hay mucho convencimiento de que la IA es muy útil, se puede utilizar para muchas cosas, etcétera, etcétera. Y es cierto lo que hablábamos, por ejemplo, de que las imágenes de IA muchas veces son muy cutres. Yo siempre pienso en LinkedIn, las que vemos en LinkedIn, la gente metiendo porque sí en una frase, que yo las odio, y se nota muy fuerte que es una IA y da mucho cringe. Pero dentro del mundo del arte hay mucha gente que sabe utilizar mejor las herramientas de IA generativa y te sacan imágenes bastante más convincentes, y a veces no las usan para promocionar cosas como lo que vemos en LinkedIn, sino como voy a utilizar esto para inspirarme yo. Por ejemplo, en el mundo de la moda se hace mucho, tienen una idea de un diseño de una cosa y en lugar de ponerse a pintarlo, primero habla, bueno, como que meten prompts en la IA, saben lo que tienen que poner y de ahí sacan algo, ¿no? Y ya de ahí pues empiezan a trabajar, crean un diseño, incluso te lo cosen de verdad algo basado en eso. Pero hay un problema intrínseco. Yo he discutido mucho con mi profesor por esto, por suerte tenemos buen rollo, pero hemos discutido mucho de cómo esto incluso puede afectar a la creación artística por la alienación. Alienación de ideas para las que sacar cosas. Y además también hay falta, yo creo, de comprensión de lo que hay detrás, porque mucha gente dentro del mundo de la moda, por ejemplo, está trabajando ahora con el tema de sostenibilidad, de intentar utilizar materiales sostenibles o reutilizar ropa. Porque el mundo de la moda, seguramente lo sabéis, pero es uno de los más contaminantes sí. que hay. Entonces, realmente dentro del mundo artístico sí que hay un interés en intentar mejorar eso. O sea, un interés genuino en vamos a intentar hacer una moda más sostenible, ¿no? Y desde un punto de vista artístico. Pero luego utilizan IA para intentar sacar ideas. Me ha sorprendido la cantidad de gente crítica que lo utiliza y como... Y le da igual, lo utiliza como para ideas, porque, a ver, es verdad que utilizarlo, o sea, si tú ya le das como un texto y entonces lo utilizas como para que te lo perfeccione y tal, pues es una cosa que, oye, ahí hemos ganado, ¿no? Porque los británicos, por ejemplo, se meten mucho contigo porque tienes como un inglés que no es como el suyo y etcétera, ¿no? Entonces eso, ese argumento, pues, bueno, o sea, tienen también sus cosas, pero o sea, a mí me sorprende la cantidad de gente que tiene una perspectiva crítica y lo sigue utilizando. Y ayer fui a una charla muy chula que dio Adam Badger, que es un investigador que se metió en Deliveroo para su PhD, para su doctorado, y él estuvo trabajando en Deliveroo y nos estuvo explicando su experiencia y tal. Y hubo una reflexión muy guay al final de la charla, que es nos decían que la inteligencia artificial nos iba a ayudar y aún no nos lava los platos, pero sí que nos está haciendo arte, ¿no? O sea, queríamos una inteligencia artificial para dejar de trabajar y hacer arte y hacer lo que quisiéramos, y se ha vuelto todo lo contrario. Sí. O sea, mientras la inteligencia artificial nos hace el arte, nos estamos lavando los platos. De hecho, a mí me ha sorprendido mucho lo que había comentado alguien. Porque yo, según tenía entendido, era desde el mundo del arte precisamente donde estaban viniendo más quejas, o por lo menos en España creo que ha sido el primer colectivo visible que se ha organizado, obviamente no todo el mundo dentro del arte, pero sí que ha habido una serie de artistas que han sacado una plataforma para quejarse de que están perdiendo dinero por pequeños encargos, por IAs entrenadas con sus propias obras de arte, ¿no? O sea, si yo soy Maurio en Trialgo y alguien ha entrenado una IA con todas mis estas, pues a lo mejor el ayuntamiento de Matalascaña utiliza esa IA para generar su cartel en vez de pagarle, o sea, como mucho más en esos pequeños encargos, decían que perdían pasta, por eso me ha sorprendido el hot take, sí, de alguien. Es que dentro de, o sea, cuando hablamos de arte es muy fácil pensar directamente en ilustradores o pintores o cosas así, ¿no? Sí, tal cual. Siempre, sí, en cualquier, sí, contexto, sí, antes de la IA y tal. Y efectivamente ese colectivo sí es verdad que está muy activo, pero pensando en el tema de derechos de autor, que es importante, obviamente, pero incluso ni siquiera tanto en el tema del clima o otros problemas que tienes, que tienes una lista muy larga de problemas, ¿no? Pero se centran en eso y eso está bien. Pero es que el mundo del arte tiene un montón de actores, mucho más. Entonces, estamos hablando de gente que son tecnólogos, por así decirlo, y entonces utilizan movidas de tecnología para crear arte contemporáneo. Yo me quiero pensar también un poco en esa línea, lo estoy intentando. O podemos hablar de coordinadores de cultura o comisariados no en el sentido de policía, siempre lo tengo que decir, sino la gente que organiza los museos y demás. Entonces hay un espectro súper grande y realmente en la balanza hay más gente que se está metiendo dentro del mundillo de tengo que aprendería para poder trabajar y hacer cosas dentro del mundo del arte, que los que no y están dentro de ese activismo. Dentro del mundo de pintores, ilustradores y tal, sí es posible que haya más de los que están en la parte de mejor no usemos IA o vamos a pensarnos lo mejor, pero todo el resto de actores de arte sí que están balanceándose un poco más para allá. Al mismo tiempo, dentro de ese mundillo también hay mucha gente bastante crítica, que es sencillo que cuando lo expones y hablas de ello, a lo mejor sí empiezan a moverse más en la línea de lo crítico contra la IA, porque una cosa buena que creo que tiene la comunidad de arte es que hay mucho activismo, pero tienen que llegar hasta ahí, si no lo ven como algo que puede llegar a ser útil, ¿no? Y eso, la opacidad que hay entre la información del verdadero impacto de la IA y lo que le llega a los usuarios finales, yo creo que es un gran problema y que está afectando mucho en ese entorno concreto, que al menos es el que en el que yo estoy. Entonces, bueno. Sí, a mí también me ha pasado mucho que he tenido, o sea, como gente muy politizada en otros aspectos y que son quienes más te defienden a capa y espada el tema de la IA, viniendo desde totalmente de fuera de la tecnología también. Y no sé si esto va a ser un triple mortal, pero Javi ha dicho que esto tiene que ver con Jurassic Park o que tiene una analogía. Está. El otro día vi Parque Jurásico porque la habían puesto en Filming y me gustó, o sea, este peliculón. Hay un abogado, ¿no? Que, ¿no? Y él lleva a varios científicos a que convenzan al abogado de que tienen que seguir invirtiendo en el parque, ¿no? Habéis visto toda la película. Y a mitad de la película los científicos le quieren convencer de que cierre el parque y el abogado es el que quiere mantenerlo abierto, ¿no? Entonces me parecía que refleja perfectamente lo que pasa aquí. Sí, sí, tal cual, es verdad. Es que no me acordaba de que el viaje era por eso. Sí, es que es tal cual, sí. Pues venga, vamos a descansar los cerebros con un poco de shit posting metafísico, que es este disco que ha hecho Ether Diver, un artista de música electrónica con el que me crucé en Mastodon y que hace esta musiqueja experimental. Dice de sí mismo que si necesitas una nave para explorar tu espacio interior, pues este Ether Diver es quien te ayudará a ello. Vamos con el tema Elegiac City. esta línea no lo he contado por no alargarme más, pero tuve un momento súper guapo en la escuela de costura, en el que estábamos todas, casi todas son compañeras. Mi profesor es un profesor, pero casi todas son compañeras. Y estábamos ahí cosiendo en una mesa, hablando de cosas, salió el tema de la IA. Y les estuve contando el impacto climático, los centros de datos masivos y tal, todo esto mientras cosíamos vestidos. Uh-huh. Y acabaron todas como rajando muy fuerte, pero hablando de, o sea, tenemos un rango muy grande, tenemos niñas de 12 años y señoras jubiladas. Entonces estábamos todas ahí en una mesa diciendo, es que, joder, vaya mierda, no sé cuánto, y convertía toda una mesa de señoras en contra de la IA, y fue muy gracioso. Eso está muy guay. Lo voy a poner en el programa a alguien, porque es super money creando un ejército de señoras luditas, tía. Sí. Vale, me parece bien. Póntelo, tía. Sí, sí. Las secciones del PAN también son como los grupos de hacking que se van creando cada día. Es una sección que hasta tiene cuenta de Mastodon ya y todo. Sí, o sea, esta sección va en serio, no como las anteriores. Volviendo al PAN número 7, ahí también se hacía broma de subgéneros de música electrónica que duraban 2 semanas o así. Y ahí estamos. Pues la nueva sección se llama Gulag Digital. Bueno, explica a nuestro querido oyentariado en qué consiste. Habrá que hacerle una careta o algo. Si va en serio la sección, tendremos que ponernos a trabajar en una careta. Bueno, vamos a usar la metodología ágil y vamos a irla haciendo y luego ya vemos. Pues la idea es buscar castigos para todos estos tecnobros que nos dan la paliza todo el día. Por ejemplo, un castigo. ¿Habéis visto lo de mandar los robots de Elon Musk a dar clase, tío? No. Pues ya ha llegado un idiota en Forbes. O sea, en esta sección se insulta mucho. Entonces ya ha tenido que llegar un idiota. Siempre es un idiota que ni da clase ni tiene hijos, ¿no? O sea, siempre que propone esto es como a mí no me va, ¿no? Claro, que se jodan los hijos de los demás. Exactamente. O si los tiene, seguro que no los cuida él, ¿no? Entonces, claro. Bueno, ya lo arreglará esto mi señora. Bueno, entonces, pues salen los robots estos de los más que van andando y dicen... En Forbes está publicado el artículo. Dice, podríamos arreglar el problema de las escuelas, ¿no? Siempre está arreglar el problema de las escuelas poniendo un robot que estuviera en la clase con los chavales, ¿no? Y ayudándole con las actividades y tal, ¿no? Y entonces, pues, claro, yo siempre digo, bueno, ¿cómo castigaríamos a este señor? ¿Se os ocurre algo? Hombre, le podemos poner a él a recibir clases de los robots, pero de varios robots simultáneos. Ponerle de manager en un robot. ponerle a extraer el silicio y a refinar el silicio que tiene que extraer para hacer el robot. Mira, la Ana viene con castigos maoístas totalmente. Sí, la Ana lo de o sea, se ha tomado lo del gulag. Es verdad, ¿no? Es verdad que se está radicalizando, o sea, no era mentira. Lo guarda Siberia, lo manda a la mina de silicio. No digáis eso, que me quedo sin trabajo. Yo lo que creo que deberías ir buscándote un mote para el programa y así. Y así cuando lleve 10 minutos diríamos, Ana, uy, quiero decir mote, claro, arroba mote. Como Ana, arroba mote. Pues yo a él, yo el castigo que le proponiera programar en un lenguaje de programación que se llama Malbog, ¿no? No sé si alguien lo conocerá, quizás. ¿Qué va? No. Pues es un lenguaje ocultista de programación que lo propuso un señor que era para hacer infernal la tarea de programación. Y ahí tardaron como un año, como en 2 años, en poder escribir un programa que imprimiese hola por pantalla. Entonces, me gusta el concepto. Ahora quiero aprender. Claro, pues sí, ahora entras en una etapa de la vida que es perfecta para eso, alguien. Y además le proponía un castigo, no sé si conocéis el teclado Dvorak. Cosas que aprende uno cuando yo era como alguien y iba a Hack Meeting y cosas de esas. Pues de golpe allí había una serie de gente que no usaba nuestros teclados, que son los QWERTY, ¿no? Porque pone en la primera línea de caracteres sí, los W. Porque resulta que esto se diseñó para las máquinas de escribir para que no tocasen, no se chocasen las palanquitas, ¿no? Que, ah, que sí, la para, claro, al teclear, como tiene un tiempo de retorno la tecla, ¿no? Para, claro, no, para que no estuviesen juntas dos letras que suelen, que tú sueles teclear una después de otra, ¿no? Y poder, ¿no?, subir, no, la velocidad, poder subir la velocidad de tecleo. Sí, sí, sí, esto lo conocía. Entonces hay otro etiquetado que es el Débora, que está optimizado para que estén juntas las teclas que van juntas. Uh-huh. Entonces hay gente que tiene el ordenador configurado con el Débora, a veces con pegatinas, o a veces ya se han aprendido de memoria el mapa de teclado. Dios. O sea, tienen a la vista está el QWERTY, pero ellos se han memorizado el Débora. Exactamente, sí, wow, sí. Y entonces, claro, te dicen, te dejo el ordenador, ¿no? Que se me acaba la batería, entonces te dejo el ordenador y te pones a escribir y dices, pero qué infierno es este, ¿no? Porque es imposible hacer nada. Entonces, mi castigo de Gulag de esta semana es condenar al señor que ha propuesto esto a programar en Malbog con el teclado Débora y, por supuesto, sin pegatinas de pista. Alguien ha pasado por el chat la página Wikipedia del Malbolge y no sé si habéis visto que pone, esto es un artículo sobre un lenguaje de programación para el círculo octavo del infierno de Dante, mira esto, y es otra palabra que se parece como mucho. Ah, sí. No lleva tanto, solo lo he, claro, visto y, es que, y ya está. Claro, Malbolge viene de Malevolgia. Se llamó así ese programa de ese lenguaje de programación por el infierno de Dante. De Dante, claro, me porque parece maravilloso. Sí, yo lo conozco por Dante. Me estaba haciendo gracia leyendo, o sea, viendo lo del lenguaje este que me has dicho, porque, o sea, hay una movida, siento meterme siempre en este tema, pero es, al final ocupa mucha parte de mi vida. En ciberseguridad hay una batalla muy tonta entre la gente que detectamos ataques y los atacantes en sí, ¿no? Todo el tiempo. Que hay algunos ciberatacantes que buscan lenguajes raros para poder programar en eso los ataques y entonces nos hace la vida un infierno a la peña que estamos intentando detectar. Algunos meten cosas, incluso rollo de pues que cuando vas a pasar a lo mejor el virus o lo que sea por el analizador de ensamblador y tal. Yo recuerdo un caso que incluso había con ASCII hecho un dibujito y todo como para reírse de ti. Entonces buscan lenguajes raros para esas cosas. A lo mejor hay malware por ahí hecho en Malwatch. Pues yo tengo... Bueno, en verdad es un titular clickbait del The Guardian porque dice... Se ha descubierto que podría ser que las setas, los hongos, se comunicasen entre sí. Y, o sea, literalmente dentro del artículo hay un científico diciendo no podemos afirmar que hayamos descubierto que los hongos se comuniquen entre sí. O sea, es que es literal, ¿sabes? El científico diciendo lo contrario de lo que dice el titular. O sea, es que es maravilloso. Lo que se han descubierto es que hay patrones rítmicos en impulsos eléctricos que se extienden a través de distintas redes de micelio, de los hongos y demás, ¿no? Y que hay ciertos patrones rítmicos que podrían asemejar o parecer algún tipo de lenguaje, ¿no? O algún tipo de transmisión de información, pues sobre, pues no sé, sobre lugar para extensión y tal. Pero también dicen que simplemente puede ser que no tenga ninguna función específica, sino que sea algo que se produce, digamos, a lo mejor pues como residuo de otra cosa o lo que sea, ¿no? Total que sí que hay estos patrones ritmos eléctricos, pero no se puede hablar de un sistema lingüístico. Y a mí me gustó pensar, o sea, se me ocurrió que digo, a lo mejor no están hablando, pero a lo mejor sí que están cantando, a lo mejor están silbando cancioncillas, ¿no? Que me gusta más pensar eso que estén hablando los hongos, que estén por ahí cantando en el bosque. Y entonces de ahí, de repente me enlazó, se enlazaba a otra noticia que decía que por culpa de la IA generativa hay gente que se está intoxicando yendo a buscar hongos, porque tú buscas... nombres de hongos y hay tanta IA generativa que ha generado imágenes falsas de hongos que te da nombres que son falsos y la gente que no sabe mucho del tema y no discierne bien, pues por lo visto se está intoxicando. Entonces, como, tío, es que hasta aquí ha metido las zarpas la IA. O sea, era una noticia donde no podía aparecer IA por ningún lado y al final acaba apareciendo. O sea, es como increíble. Me parece un movimiento súper inteligente el ir a buscar hongos y movidas similares usando una IA. No, claro. No, no es que busquen una IA, no es que usen una IA. no usen una IA. Lo que pasa es que al buscar tú fotos de setas, el buscador de Google te arroja antes resultados de imágenes hechas por IAs que de setas reales. O sea, ya te las indexa antes. Había el mismo caso con un animal, creo, que lo vi como hace poco en sí, la el bebé de pavo real, ¿no? Eso, el bebé de pavo real. Incluso sí. Ya te salen bebés de pavo real que no son bebés de pavo real, sino que son generados con inteligencia artificial, ¿no? Y yo quería decir que tengo otra noticia de ClickBuy relacionado con las setas y relacionado con el Reino Unido, ya que has mencionado The Guardian. Y es que hay, ¿cómo se dice? Shortages. O sea, la cadena de suministro de setas mágicas en Londres, en Reino Unido, está, o sea, no hay. A lo mejor está relacionado con esa noticia. Se han quedado sin setas mágicas en Reino Unido. Pero, por eso a lo mejor se van al bosque. Claro, claro. Por eso hay un montón de británicos intoxicándose por ahí en el bosque. Bueno, aquí en total. China, en Yunnan, que es como la región del sur, que es donde se recogen la mayoría de setas que son aquí y tal, porque tiene clima semitropical y tiene un montón de variedad de setas. O sea, de hecho, hay como. Yo fui a Kunming a una especie de rastro, o sea, un mercadillo, pero no pequeñito, o sea, un mercado enorme en el que solo se vendían setas. Tú ibas caminando y había cosas que tú sabías que eran setas y hongos porque era un mercado de hongos, pero había cosas que es que ya te rompían todos los esquemas mentales de lo que es un hongo y no. Y de hecho, tienen un montón de recetas con setas venenosas que si no las cocinas como, digamos, teniendo mucho cuidado en seguir ciertos pasos, mirando cómo cambian los colores y tal, pues te envenenas. Y como por lo visto cada año hay como 400 o 500 intoxicaciones en la provincia, pero aún así la gente sigue cocinando y haciendo recetas de setas venenosas. Y a mí mis colegas me cocinaron una, pero y no me intoxiqué. Pues yo creo que se ha metido la conjunción de la enmiodificación, que es un tema que yo creo que habríamos hablado si no hubiéramos tenido pausa, ¿no? De programas, de todo, ¿no? De Amazon, de Google y de todo, con la IA generativa, es como la conjunción, la tormenta perfecta para que se vaya toda la mierda en Internet. Porque otra cosa que ha pasado con las setas es que la gente ha empezado a escribir libros de setas automáticamente con IA y vendiéndolos en Amazon. O sea, que ya no es solo que te la hayas buscado en Google Imágenes para fiarte de si te comes, ¿no? Sino que tú así has comprado un libro, te has gastado 15 euros y resulta que era un libro inventado, ¿no? Tienes que fijarte en la fecha de... No lo he visto, pero yo no me fío de ningún libro anterior a 2018 o 19. Pues es que el otro día había uno en Mastodon, que creo que es de Mozilla, que decía que había comprado una enciclopedia de estas infantiles porque para sus niños que tenían ahora como 8 y 10 o 12 años, porque es que le resultaba prácticamente imposible encontrar información de cosas básicas ahora mismo en Internet. Que es que no... Dice, y está la Wikipedia, pero la Wikipedia es como un... ¿no? Que decía too verbose, ¿no? Se decía algo así en inglés, como que no es un texto para que lo lean los niños. Y dices tú, fíjate en qué punto estamos de locura. O sea, yo es que voy a ir a por... en casa de mis padres debe estar ahí también una enciclopedia está adaptada para niñas que... ¿no? Que te va súper guay hasta los 10 o 12 años. Y así estamos, por debajo de 2012. Joder, qué miedo. Vamos con el siguiente tema de Mosequitas y vamos a escuchar a Master Boot Record, quien dice de sí mismo: soy un procesador de vanguardia 486DX de 33 MHz y 64 de RAM, un sintetizador de chiptune, heavy metal y música clásica sinfónica, 100% sintetizada, 100% deshumanizada. Vamos a escuchar el tema CPU de su disco Hardware. We'll be right back. Seguimos en Post Apocalipsis Now, versión pan, versión integral, versión ligera. Alien, Ana, Javi, no sé si tenéis más fish and chips. Tengo aquí una lista tan grande que nunca se acaba, pero el otro día, pues bueno, me he puesto a leer artículos de Ana súper interesantes, ahí lo dejo. Sobre el tema del origen de la biometría, de las huellas dactilares, y le podemos hacer la primera pregunta a Alien y a Álvaro, si saben cuándo se inventaron y para qué. ¿La biometría? Sí, el uso de las huellas dactilares. ¿Cuándo se descubrió, cuándo se inventó para...? Bueno, se descubrió que eran únicas y servían para identificar a la gente. La verdad es que yo no lo sé. Yo no me lo había planteado nunca. Yo sé que lo sabía, pero se me ha olvidado. Eso dice. Te recuerda a tus alumnos ahora, ¿no? mi perro se ha comido. mi Tamagotchi se ha comido mi práctica. Y el backup también. Pues inventaron, ¿no?, a mediados del siglo XIX. Uh-huh. Y entonces, pues leyendo, Ana tiene un artículo sobre la genealogía de esto, quizá lo voy a resumir con algunos errores, pero el primer uso fue porque en la India, para que la gente firmase y no pudiera decir que no había firmado un contrato, ¿no? Pero solo se lo hacían a los originarios de la India, ¿no? Era como o sea, en inglés. Es una cosa que inventaron los ingleses para como herramienta colonial, básicamente, ¿no? Exactamente. De dominación colonial. O sea, la primera fue para distinguir a gente de todos los negros y todos los indios son iguales, así que los vamos a distinguir. Necesitamos otra cosa. O sea, lo que les pasaba es que cuando el Reino Británico colonizó India, la gente india tenía sus propios nombres y tenía su propia manera de comunicarse y muchas veces pues, no escribían como alfanumérico, ¿no? Entonces, los funcionarios británicos dijeron, uy, es que esta gente no sabe escribir y además pues nos va a mentir porque como bien decía Javi, pues ellos trabajaban para el Imperio Británico, ¿no? Y nos van a mentir y les vamos a estar pagando doble. Entonces tenemos que encontrar como otro sistema para saber que es su identidad y no nos están mintiendo, ¿no? Y fue así como una eminencia británica empezó a analizar el tema de las huellas dactilares y ver si con las huellas dactilares era como una imprenta que podía servir para identificar a una persona unívocamente, ¿no? Y así fue como empezaron a implementar. Pero luego es que había más cosas, porque intentaban como intentó ver si podía distinguir las huellas las huellas de un negro de las de un blanco, ¿eh? Solo por la huella, ¿no? Como que entonces ya se mete en esta parte de la eugenesia, ¿verdad? Exacto. Y entonces es súper interesante porque al final este hombre pues quería distinguir quién es normal de quién no es normal, ¿verdad? Claro, o sea, Galton estaba muy obsesionado con el tema de la raza humana y crear como una raza que fuera inteligente, ¿no? Que sobreviviera para el progreso de la sociedad. Entonces lo que empezó a analizar fue, bueno, primero vamos a ver las razas humanas, vamos a ver si podemos categorizar razas humanas y si las huellas dactilares, que parecen ser únicas por cada persona, tienen un patrón que nos permite clasificar las diferentes razas humanas. Entonces Galton, por ejemplo, se fue al País Vasco y recogió huellas dactilares de niños del País Vasco, de negros, como decía, de judíos, de gente de Gales, ¿no? Porque se dice que también tienen como una genética diferente a los ingleses. Y es súper interesante cuando vas a visitar los archivos de Galton porque ves las huellas que él tomó y cómo va como intentando hacer aprendizaje automático, pero manual, ¿no? Porque ve ahí cómo va analizando los diferentes patrones que tienen las huellas dactilares, ¿no? Y la conclusión de Galton fue que no se pueden identificar, clasificar razas humanas por las huellas, porque a lo mejor no existen las razas humanas. El problema siempre es un nazi, me parece. Ya, ¿no? Está la teoría esta de internet. ¿Cuánto tardamos en sacar el asunto de los nazis? Pero es que la cosa entonces, yo la tenía hasta aquí, ¿no? Y entonces lo tenía leyendo. Hay un paso más, que quizá habéis oído hablar de la distribución de probabilidad normal. Pues, esto se daba, yo lo di. A mí me suena haberlo dado en el colegio, en el instituto, o sea, aunque sea así como la forma esta de campana, y luego, por supuesto, en la carrera. Y yo recuerdo perfectamente que se me contaba así en clase. Esta forma es la que tienen casi todos los fenómenos de la naturaleza y casi todos los fenómenos sociales. Entonces, sí, a mí en el colegio también me lo contaron así. Os suena así, ¿verdad? Luego, cuando te pones a trabajar, no es así. A veces puede ser así, pues te ponen el ejemplo de la altura y cosas así, bueno, pero unas veces así y otras no. Pues, ¿a que no sabéis quién es el señor que inventó el concepto de normalidad estadística? Redoble de tambores. La respuesta la tiene Ana. Galton. El señor. El eugenicista. O sea, porque estaba como muy interesado en analizar genes que pues, reproducieran como esa raza normal, que fuera inteligente, que diera el progreso, ¿no? Y fue así como empezó con analizando que cómo se distribuían genes como normales, ¿no? Por así decirlo. Y el caso es que al final esto se conecta con más cosas y luego hay artículos después como... Hay un artículo que sea, muy chulo que se llama The Politics of Mean, ¿no? La política de la media. Y habla de todos los traumas, por ejemplo, que se ha creado a las mujeres del mundo al definir el cuerpo ideal femenino a través de la media. De la media, claro, de cadera, la media de altura, la media de separación en ojos, porque claro, al final se acaba creando un cuerpo que no existe con la media de diferentes partes del cuerpo, pero que ninguna mujer tiene esas medias. Son medias de trozos de mujeres, digámoslo así. Y claro, pero al final es muy interesante irse aquí porque al final es como esto de aquellas aguas, estos lodos. De aquella definición de lo que es normal y lo que no es normal. Estamos en la urgencia, estamos en la represión corporal, ¿no? Y la negación de la diversidad de los cuerpos y de las personas. También a nivel psicológico, ¿no? Con cuestiones mentales, ¿no? También está la normalidad que, pues yo qué sé, que se cataloga como normal según que explosiones violentas de muchos hombres durante mucho tiempo, pero la histeria se señala, ¿no? Esta histeria de las mujeres como una anormalidad, ¿no? Como un comportamiento alterado y cosas así. Total. De hecho, sí. En los documentos de Galton es muy interesante porque aparte de que se iba a África y habla de las esclavas africanas que él quería comprar, o sea, dejando eso aparte, es interesante porque él dice que hace un estudio sociológico en Londres de las personas que son más inteligentes y llega a la conclusión de que las personas más inteligentes vienen de clases más altas. Entonces, él lo que sugiere es, pues si queremos que nuestra raza progrese, lo que tenemos que hacer es que hombres y mujeres de clase alta tengan más hijos, ¿no? Y que las de clase más baja pues no tengan hijos porque es que no son inteligentes. Y no solo eso, sino que además dice que la mujer tiene que ser más joven que el hombre. O sea, que mujeres jóvenes con hombres más viejos de clase alta es lo que va a traer progreso a la sociedad, ¿no? Y es también interesante lo que dice Javi, que fue uno de los iniciadores de la distribución normal, también de la correlación, que son cosas que se utilizan hoy en día en aprendizaje automático, y vemos, como dice Javi, de aquellos lodos, o no sé qué frase... De aquellos barros, estos lodos, sí. Estos lodos, porque vemos esa herencia de que cuando Galton dice, clase alta, son los inteligentes, eso lo seguimos viendo en aprendizaje automático. Hay mucha falta de como conceptos de ciencias sociales para ver que no es la clase, sino, o sea, que a lo mejor la gente de clase alta es más inteligente porque tiene más capacidades y más recursos para ser educado, sí, y ir a la escuela. Y creo que también aquí habría que entrar a meter, ¿no? ¿Qué consideramos inteligencia, qué no? ¿Qué consideramos un saber válido y qué no, ¿no? Lo cual también ahí se abre un melonazo. Yo estaba pensando que... ahora mismo me siento muy bien de no tener que compartir ninguna cena de Navidad con este señor. O sea, imagínate a este señor desatado. Qué encanto de persona tenía que ser. Claro, tú imagínate desatado con dos pacharanes a este señor, ¿sabes? Los archivos históricos, yo encontré una carta suya que explicaba que estuvo en Granada y estuvo una corrida de toros en Granada, dijo, qué barbaridad, estos españoles, las corridas de toros, y yo, pero ¿y tú lo que estás haciendo? Siguiendo en esto, es que es brutal, pones a pensar sobre todo esto, por ejemplo, cuando vas a la revisión del embarazo, entonces te dicen el percentil donde está tu bebé de peso, ¿no? Te dicen, está en el 20, 50, 90, significa que es más o menos grande en respecto a los que hay en el archivo. Y claro, a veces va alguien, tío, que los dos padres son así más bajitos y el bebé pues es más pequeño, ¿no? Y entonces está en el percentil 30 y entonces se desata un protocolo de gestión de riesgo en base a la normalidad, ¿no? Y a donde quería ir es que es muy gracioso porque a un amigo le llegaron a decir en el hospital, todos tenemos que tender a estar en el percentil 50. Y claro, yo decía, es que ni siquiera sabes cómo funciona la estadística, porque si todos estuviéramos en el percentil 50 no habría, todos los percentiles serían iguales, porque claro, si todo el mundo es la media, ¿no? Es porque todos somos iguales y eso es imposible por definición. O sea, aunque fuéramos muy iguales con una pequeña variación, seguiría habiendo esa ordenación. Pero claro, al final, no, da cierta forma de pensar, ¿no? O sea, yo lo que quería traer aquí era cómo al final se van propagando estas ideas y claro, es una forma de pensar, una forma de decir que es conocimiento, y además resulta que las personas que se inventaron esto pues tenían las características que ha dicho Ana. Y bueno, pues ahí lo dejo para que cada una reflexione sobre estas cosas que nos han estado diciendo en los sistemas educativos, ¿no? O en la prensa, y ahí no le habíamos dado el valor o la importancia que tiene. Yo, por añadir una puntita, recomendar mucho el reportaje de Sara Plaza en El Salto Diario, que fue el que ocupó la portada de la revista este verano, en agosto, sobre gordofobia, sobre todo la gordofobia dentro de la consulta médica, ¿no? Como, bueno, primero, se llegaba a considerar estar gordo como una enfermedad per se, no como... en ciertos sentidos a veces como algo que pueda ser un factor de riesgo para otras cosas, ¿no? Y hacían una comparación con fumar, por ejemplo. Fumar no es una enfermedad. Y cómo esto llega a casos extremos que hasta llegan a recomendar operaciones que ponen en riesgo a la persona pues que tiene un cuerpo distinto y que a lo mejor puede ser mayor o menor factor de riesgo, pero que en principio está sana. Total. Yo creo que a nivel personal aprendo mucho de la comunidad trans, ¿no? Porque es la comunidad trans la que cuestiona mucho el tema de la normalidad y lo que es normal, ¿no? Y creo que también, como para cerrar este tema, un último cotilleo de Galton es que era primo de... Bueno, pues esto se está poniendo cada vez más interesante, la cena de esa cena de Navidad con los pacharanes. Sí, yo justo mencionando lo que decía Ana, estaba justo pensando lo mismo, porque mi padre hablaba mucho del tema, porque él en su momento, bueno, él es psicólogo y en su momento se especializó en sexología, género, parejas, varios temas similares, y él decía que cuando él estudiaba, se hablaba de lo trans como una enfermedad, que ya en su momento le parecía una barbaridad y que afortunadamente eso ha cambiado, ¿no? Pero es como muchas cosas que se dan por hecho y que están escritas, que parecen muy solemnes, o sea, todavía requieren cambiar. El tema, lo que comentaba de la gordofobia, el artículo este es súper chulo, yo lo leí también cuando salí, se lo pasé a mi padre y salió precisamente también este tema. Hay que cambiar muchísimas cosas que se supone que damos por hecho en sistemas de salud. Pues yo, volviendo un poco a la pata ludita del programa, también quería traer un tema que me pareció interesante y que creo que entronca con muchas cosas que hemos hablado aquí antes, que es un artículo que salió hace tiempo en el diario.es de Javier Biosca. El titular dice: ¿por qué el éxito de la inteligencia israelí en Líbano evidencia su inmenso fracaso en Gaza? Y hace referencia a esto que ya comentamos en el pan anterior, que es esto de los buscas que explotaron, ¿no? en los agentes de Hezbollah en Líbano hace un mes, que supongo que todas recordáis esta noticia, ¿no? Sí. Pues digamos que este artículo hace una comparación en cómo está construido digamos el sistema de inteligencia en Hamas y en Hezbollah y en la dependencia tecnológica de cada uno de estos. Es decir, debido a que todo el mundo que formaba parte de Hezbollah, este grupo del Líbano, utilizaba, no ya smartphones, pero utilizaba, digamos, tecnología que había pasado por manos de socios de Israel en algún punto de la cadena de montaje, y ellos además tenían totalmente localizadas a estas personas, pudieron hacer una operación de este tipo, que fue una salvajada, porque además también se cargaron a gente que no tenía nada que ver, y aunque no lo hubiese sido, ¿no?, haciendo explotar estos dispositivos tecnológicos. En cambio, bueno, uno de los motivos por los que se está cometiendo este genocidio en Gaza es porque Israel no ha podido infiltrarse de ninguna manera ni conocer las comunicaciones de Hamas, y esto es básicamente porque los mensajes importantes se entregan de boca a oreja. O sea, el artículo incide en esto también, en una cosa que hemos hablado aquí en el programa de esta dependencia tecnológica también, en el momento en el que nos volvamos peligrosos para alguien que está al otro lado, va a tener absolutamente pues toda nuestra información, ¿no? Todo nuestro, es decir, ahora de momento no somos nadie, pero en cualquier momento esto puede cambiar, ¿no? Y me parecía interesante como esa reflexión que hacía el periodista en el diario. Totalmente. Y esto, o sea, me gustaría como lanzarlo también en el informe que hemos publicado con Javi, con Algo Reis, con los compañeros Nayara y Carlos, de retar también el tema de la idea del panóptico, ¿no? Esa idea de que hay alguien vigilándonos todo el rato, mirando por la mirilla, no es así. O sea, es como dices tú, Álvaro, o sea, es sobre todo, por ejemplo, la inteligencia de Israel lo que hace es almacenar evidencias digitales para luego eso utilizarlo en tu contra, ¿no? Y eso, por ejemplo, también lo está haciendo la Unión Europea con todo el tema de las huellas dactilares, porque se recogen. Es porque es una evidencia de que ya has entrado a la Unión Europea, ¿no? Y no hay nadie detrás mirando, sino que se recoge todo ese tipo de evidencias que se almacenan en bases de datos para cuando tú seas la persona investigada exista esa evidencia que te va a poner a ti en cuestión. Yo la verdad que he estado leyendo hasta en LinkedIn a gente más neoliberal, porque claro, ellos el tema también de claro, que ahora se dan cuenta del peligro de confiar en una cadena de suministro globalizada, distribuida, donde pierdes totalmente el control de dónde viene cada cosa. Y claro, ya hablaban del tema de alimentos, medicamentos, ¿no? O sea, como que es que ahora mismo hay una inseguridad brutal respecto a que en cualquier momento alguien pueda hacer un ataque así. Y sobre todo también yo lo que he leído en prensa es que una vez que lo ha hecho alguien, ¿por qué no lo va a hacer el siguiente? Que también, claro, claro. Es lo que va haciendo, desbloqueando logros y eso bajando umbrales. Uh-huh. Pero está muy guay la parte esta, porque yo ahora en Córdoba han hecho un movimiento antirracista y tal, y lo primero que se ha pasado es una hoja y la gente ha puesto su teléfono, su email, nombre y apellidos. Y se han pasado esta hoja a lo largo de ciento y pico personas que había en la asamblea. Y claro, digo, joder, acaba de pasar lo de Israel, y digo, fíjate, en el 15M, que más bien la gente decía, no, hasta que no me haga la cuenta en RiseUp, no te doy mi correo. Entonces, no sé, creo que también se nos ha ido un poco la olla a nivel de perder un poco, de delegar, ¿no? Y además, como que todo se delega a grupos de WhatsApp, a grupos... Y bueno, pues ya sabemos lo que pasa con Twitter, que si tú delegas toda tu comunicación a Twitter, mañana te la cierran, como a Palestina hoy, y es que te hunden, ¿no? Ahora que lo están haciendo, toca ver un poco cómo seríamos más resilientes, esta palabra que está un poco manida, ¿no? Y seríamos, o sea, más como Hamás en el sentido de... En el sentido sí. De que haya una red de comunicación, bueno, propia y... Claro, yo es que estaba pensando un poco en esto, o sea, en el trabajo que hacen asociaciones como La Villana, como otros grupos de Vallecas, que es el entorno que más conozco, que es crear esa red de personas y de cruzarse, o sea, de que tú te cruces con siendo de la radio con gente de la Asamblea de la PA, con gente de las clases de castellano, y ir... Pues eso, creando espacios, lugares donde encontrarse, donde conocerse y compartir también información físicamente, ¿no? Que por eso también a la gente del mundo del podcasting, o cuando yo he dado clases y tal, insisto mucho a la chavalada en no es lo mismo hacer un podcast en tu casa con tus colegas que formar parte de una radio, ir a un espacio y compartirlo con otra gente, ¿no? Que aunque ahora mismo nosotras no estemos haciéndolo, sí seguimos vinculados en cierta forma a esos espacios. Vamos ahora con un tema de Clark, Love Lock Flute, que ha propuesto Javi. Javi, cuéntanos este tema. Pues bueno, Clark es un... creo que es el artista que de los que me llevó al lado oscuro de la electrónica y hizo que pudiera sobrevivir al vacío salas cuando llegué a Radio Vallecas. Entonces yo, mi concepto de electrónica que tenía anterior era como ritmos más fijos, ¿no? Más de discoteca, más a lo mejor, no sé si sería más como drum and bass o así. Y entonces me llega un disco suyo de hace muchos años que se llama el Body Riddle, que va todo el rato deformando la armonía, ¿no? Y desafina, se adelanta, se atrasa. Y entonces se parece un poco más también a cosas que he ido descubriendo en post-apocalipsis, ¿no? Entonces me parecía, como ha sacado este tema nuevo, me parecía que pegaba a traerlo. Y nada, espero que os guste el Clark. Bueno, pues para terminar el programa, hemos hecho una entrevista a Juanlu, arroba AstroJuanlu en Redes Libres, que es un programador que está metido en varios proyectos sociales, y una de las cosas que acaba de presentar es que ha estado trabajando en cómo encontrar pisos ilegales de Airbnb y otras y mapearlos a partir de la información que está pública en abierto, más o menos, ¿no?, en semiabierto, y mezclándolo también con datos públicos y demás. Entonces, pues nos interesa mucho, porque nos parece un buen uso de la tecnología, hacer esto que dicen tantas administraciones, que es imposible saber quién tiene estos pisos y dónde están, ¿no? Y bueno, pues esperemos que cunda el ejemplo y podamos debatir un poco más sobre quién hace estas cosas, por qué, y las que no se hacen, quién debería hacerlas. Me llamo Juan Luis Cano, soy de Madrid Originalmente soy ingeniero aeronáutico, aunque he trabajado de muchas cosas diferentes, y me gusta definirme como alguien al que le gustan las comunidades tecnológicas y la sostenibilidad. Por la parte de las comunidades tecnológicas, he estado muy ligado a la comunidad en torno al lenguaje de programación Python en España y en Europa. Fui uno de los fundadores de la asociación sin ánimo de lucro Python España, organicé las 7 primeras ediciones de la conferencia de Python en España y actualmente organizo una comunidad tecnológica que se llama PyData Madrid, en la que hablamos de Python, ciencia de datos, inteligencia artificial, etc. Y por el lado de la sostenibilidad, soy un apasionado de la economía social y solidaria y participo en el Consejo Rector del Mercado Social de Madrid, apoyando con diferentes temas tecnológicos. El proyecto de Salquila nace de una colaboración que hice con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y en concreto la Asociación de Vecinos del Barrio Sol y Letras. Estas organizaciones tenían ya desde hace muchos meses una oficina de afectadas por viviendas de uso turístico, a través de la cual asesoraban a personas que tenían problemas con este tipo de viviendas en sus bloques de viviendas, en sus barrios, sobre cómo podían actuar desde la vía administrativa o incluso la vía legal, llegado el caso. Y tenían una visión bastante buena de cómo esta problemática se estaba agravando en la ciudad. Por mi parte, me decidí a explorar si cruzando fuentes de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid podíamos ser capaces de tener una visión cualitativa mucho más rica de este problema y, muy importante, emprender algún tipo de acción masiva de protesta. Y efectivamente, en verano de este año, cruzando datos, conseguimos ubicar 10.134 viviendas de uso turístico que estaban en el registro de alojamientos turísticos de la Comunidad de Madrid, pero que no cumplían con la normativa urbanística del Ayuntamiento de Madrid. Las denunciamos todas ellas y a partir de ahí surgieron muchas otras iniciativas. A raíz de esta colaboración, a nivel personal, contacté con el equipo de activistas que extrae información de Airbnb y la publica en el portal Insider Airbnb, y esto me pareció muy interesante porque se podía cruzar con las otras fuentes de datos que ya he mencionado antes. Hay que decir, sin embargo, que el proyecto ahora mismo se encuentra en pausa porque he aprendido tristemente en los últimos meses, por un lado, que no hay voluntad política ni del Ayuntamiento de Madrid ni de la Comunidad de Madrid de hacer aplicar la legislación que ya está vigente en materia de viviendas de uso turístico, ni a nivel municipal ni a nivel autonómico. Y por otro lado, que a pesar de haber transmitido a las plataformas de alquileres vacacionales casos concretos de viviendas de uso turístico que están anunciadas en dichas plataformas y que no cumplen con los requisitos exigibles, no han mostrado ninguna voluntad de colaboración y, de hecho, han entorpecido bastante las investigaciones. Así que estamos pendientes de cómo evoluciona la legislación a nivel nacional, visto que el gobierno de España está por la labor de, por lo menos de cara a la galería, que parezca que hacen algo, y pendientes de qué implicaciones tiene eso en el futuro inmediato. A mí la frase "solo el pueblo salva al pueblo" me produce sentimientos encontrados. Ha sido, por un lado, muy emocionante ver la enorme cantidad de voluntarios que han acudido a la Zona Cero de Valencia para ayudar a las personas afectadas por la Dana, pero para mí se ha visto claramente que hacía falta una labor de coordinación, de planificación, de gestión, que de alguna forma las administraciones públicas están muy bien posicionadas para hacer, ¿no? Y para estos temas de activismos de datos es lo mismo. Me encanta que haya fuentes de datos abiertas, que se pueda evaluar el desempeño de las administraciones públicas, que se puedan analizar y cotejar estos datos con diferentes fuentes, pero al final tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber acciones que desembocan en algún tipo de consecuencia y tiene que haber voluntad política, ¿no? Entonces, no se trata solo de heroísmo. Yo, de hecho, pequé de soberbia al principio de este proyecto pensando que haciendo mapas y denuncias a la agencia de actividades y íbamos a acabar con el problema de las viviendas de uso turístico en Madrid, ¿no? Y esto no es así, no es así. Hace falta trabajar en esta problemática desde diferentes ángulos, entendiendo que es un problema complejo y que hay muchos intereses encontrados y, por tanto, más allá de si hay dinero público o no hay dinero público, hace falta un diálogo fluido entre la sociedad civil y las administraciones y voluntad para avanzar en la resolución de estos problemas. Tengo que remarcar que ya hay administraciones municipales que están gastando dinero en software muy caro de detección de pisos turísticos ilegales, etc. Y eso, por ejemplo, me parece directamente un mal uso de los recursos, ¿no? Siendo que muchos de estos datos están abiertos y se pueden manipular, y yo creo que ahí las administraciones deberían ser un poco más inteligentes y apoyarse precisamente en la sociedad civil. Con lo cual, bueno, solo el pueblo salva al pueblo si contamos con que el pueblo también somos los impuestos que pagamos y las administraciones públicas cuando están dispuestas a colaborar. Y sobre la despolitización de la tecnología se ha escrito ya muchísimo. Yo personalmente no creo que la tecnología sea neutral, y de hecho plantear metáforas como que la tecnología es como un cuchillo, ¿no?, que se puede usar para cortar comida y también para apuñalar a alguien, me parece que son un ejercicio muy burdo de simplificación extrema de la realidad. La tecnología la producen sistemas, en este caso capitalistas, con unos intereses muy concretos y escritos por personas y organizaciones con una visión del mundo muy concreta, y que tiene un problema que es muy homogénea, ¿no? Porque la gran mayoría de las tecnologías digitales que consumimos hoy en día vienen de Estados Unidos, de la ideología californiana, de una forma de pensar bastante libertaria, y por todo ello se dejan muchas cosas atrás. Hay muchos problemas de última milla, situaciones que son muy difíciles de automatizar y que cuando no se pueden automatizar directamente se ignoran. Entonces, todas estas problemáticas hay que tenerlas muy en cuenta, porque si no, estamos hablando de una supuesta neutralidad que realmente es una voluntad de homogeneización. Paradójicamente, esta visión de la tecnología como algo neutral viene mucho también de las comunidades de software libre, que en principio tratan de buscar la emancipación de las personas a través de la tecnología, pero que en realidad tienen una visión de la libertad construida como una ausencia de restricciones, ¿no? Pero que no necesariamente se preocupan de que las personas tengan la capacidad real de hacer cosas con esa tecnología o de operar dicha tecnología o de construir sobre esa tecnología. En ese sentido, yo creo que hay muchísimo trabajo de debate y dialéctico por hacer para que no nos quedemos simplemente en una discusión sobre alternativas libres al software privativo, sino que realmente tratemos de entender el contexto de las personas y cómo el software se puede utilizar para mejorar la vida de todos nosotros. Pues después de esta entrevista, Javi, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Bueno, espero volver a encontraros dentro de un mes otra vez en los micrófonos de Post-Apocalipsis Now en Radio Vallecas. Ha sido un gusto charlar con vosotras tres. Igualmente, como siempre. Un gustazo. Igualmente. Saluditos de la perfilación. Y ahora sí, ya nos despedimos con el último tema del programa. Nos vamos a ir con este Drum and Bass sacado por el sello Oriental Order Records de la ciudad de Chengdu, en China. Un tema que se llama Puzzle y une a dos de las bandas de este sello, Watergrass Project, que hacen Drum and Bass, y la banda Taiga, que junta distintos tipos de música electrónica, sobre todo tirando al dub, con música tradicional de Xinjiang y de Mongolia, de donde son sus dos miembros. Así que vamos con esta conjunción que salió en septiembre de este año, de la mano de Oriental Order Records. Puzzle.